Mirá, básicamente lo que pasó fue profundizar lógicas que el macrismo en la ciudad viene teniendo. Empobrecer lo público, hacer que lo público termine siendo una alternativa de segunda o de tercera frente a la oferta privada, decir que van a avanzar en obras y detenerla, paralizar las obras, desviar los presupuestos, y además mucho autoritarismo, soberbia y bueno, violencia concretamente. Esto ya había pasado hace 6 meses, que habían entrado por la noche rompiendo candados sin orden judicial, y hoy, digamos, subieron la apuesta, fueron con la infantería, con grupo de choque, grupo armamento pesado, y bueno, 30 heridos, 20, digamos, más de 10 detenidos. Recién, por suerte, te puedo dar la primicia que han liberado a todos los compañeros. Entonces, bueno, la verdad una jornada muy, muy fuerte acá en Ciudad de Buenos Aires, y que yo creo que tiene que hacer reflexionar a la ciudadanía y que hay una lógica política que nuestro país no tiene más lugar, ¿no? Digo. Humberto, ¿qué tal? Juliana te saluda. Te pregunto en relación a la cuestión del servicio 19 específicamente, que es el que estuvo en conflicto. Sí. ¿Qué es lo que aduce el gobierno en relación a esta dependencia del hospital y por qué, la demolición, y qué es lo que quiere hacer ahí? No, ahí lo que pasa es que hay una controversia judicial. En su momento hubo recurso de amparo, una medida cautelar. Luego esta medida cautelar cayó en primera instancia, ahora estaba en cámara, pero hacía 3 días habían estado las juezas haciendo una inspección ocular e iban a dictaminar la cuestión de fondo. Es decir, que judicialmente esto todavía no está resuelto. Entonces, tanto debate que hay estos días con la cuestión de la justicia, del respeto a las instituciones, acá fueron 2 juezas y estaban por fallar de fondo, y estos muchachos precipitan este accionar. Los trabajadores del Borda no decían hoy, ni en la época de la dictadura se entró así al hospital. Bueno, y en relación a eso, ¿qué medidas están pensando desde el gremio? En relación primero a la responsabilidad política del gobierno, y también, bueno, ¿se están pensando alguna medida de lucha? Mirá, nosotros ya teníamos lanzado en el contexto de apertura de paritarias un paro para el próximo martes. Este paro hoy fue ratificado, estamos en estado de alerta con todos los cuerpos delegados y asamblea movilizados. El día lunes a las 11 vamos a hacer una conferencia de prensa y bueno, estudiaremos, además del paro y la pelea por la paritaria y demás, si acá no hay que, interpelar políticamente a algún funcionario y si no hay que pedir la renuncia de distintas autoridades del gobierno de ciudad, ¿no? Bien, Humberto, después de la represión de hoy a la mañana, de hoy al mediodía, a las 15 horas, 16 horas más o menos, el gobierno de la ciudad habló y pidió diálogo, y siempre nos sorprende que el diálogo se pide luego de la represión. Esto es así, lo veníamos viendo también. Sí, en realidad el diálogo lo estaban pidiendo para sacarse un poco de costo político encima, para blanquear un poco la situación, pero tal cual, nosotros nunca nos levantamos en ninguna mesa de negociación que tenga sentido y que se pueda acordar. Lo cierto es que estos tipos imponen todo el tiempo un sentido muy autoritario del poder y aparte incumplen los acuerdos, porque acá supuestamente iban a recuperar y a rearmar todo el hospital Borda, y yo invito a cualquier ciudadano que vaya, se dé una vuelta a ver cuál es la condición en la que está ese hospital. Ese hospital está con las paredes humedecidas, con problemas de calefacción, problemas eléctricos. Entonces quieren hacer una mega obra de un montón de millones de dólares y no son capaces de poner en acondicionamiento un hospital público. No solo eso, sino que se dan, el tupé de, estando en el siglo XXI, entrar a un hospital público con la fuerza pública, pero como si fuera una fuerza de choque clandestina, ¿no? Humberto, decías que los 8 compañeros detenidos fueron liberados. ¿Qué se sabe de los heridos, que eran más de 50? Sí, los heridos alrededor de 30. Y hubo 10 compañeros detenidos que ya fueron liberados. Así es que, bueno, en eso estamos tranquilos. Ahora estamos contactándonos con cada uno de los compañeros que están hospitalizados y por suerte no hay, heridos de gravedad. Pero bueno, se han tirado balas de goma, se han usado gas pimienta, La verdad que la policía que se movilizó hoy era, no era policía metropolitana de la que uno ve en la calle, era grupo de infantería con armamento pesado, gente encapuchada sin ningún tipo de identificación. O sea, totalmente para la policía, verdad, complicado que en la ciudad de Buenos Aires vivamos realidades que, ya te digo, creo que son del siglo pasado, y que a veces nos lamentamos que en algunas provincias que todavía tienen sistemas cuasi feudales haya fuerzas de choque así. Bueno, las tenemos en la ciudad de Buenos Aires, así que la verdad creo que es un llamado a atención para todos, ¿no?